afectada por la desinformación, por intereses políticos o económicos que intervienen en esto y tratan de hacernos ver las cosas en una forma contraria a lo que fue, o tratar de justificar cosas que no, que son injustificables. Conté con poco tiempo para hacer esta pequeña investigación y llegué, después de hacer un estudio retrospectivo, llegó a la conclusión, y ustedes creo que la comparten, que la solidaridad de los pueblos es eterna. Mientras vive el pueblo, habrá solidaridad, habrá apoyo y habrán también luchas y habrán ideales. Y eso se ha dado acá, estableciendo yo una comparación entre los pueblos o centroamericanos. Vemos nosotros que Nicaragua y El Salvador han permanecido siempre muy de cerca, compartiendo lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, triunfos, adversidades, luchas, y todo siempre han estado, Nicaragua y El Salvador siempre han estado juntos. Yo me remonto allá por la década de los, entre los 20 y los 30, cuando, si me equivoco en alguna fecha, me disculparán, cuando el general de hombres libres, Augusto César Sandino, inició una lucha, como dijéramos, con todas sus fuerzas, contra la dinastía y la dictadura de los Somoza, y apoyados por el imperialismo norteamericano, que siempre ha tratado, pues, de mantener y de avalar dictaduras represivas en todos los países para satisfacer sus intereses económicos y políticos. Aparentemente dicen Estados Unidos un país moderno, un país avanzado, un país desarrollado, pero si nosotros llegamos a analizar bien la situación, nosotros vemos que los Estados Unidos viven de la guerra, de la venta de armamento, de la explotación y de todo. Así es que ellos son los parásitos nuestros y tratan de ponernos aquí a pelear uno con otro para que él sale ganando, ¿verdad? Y como dice, él se queda allá riéndose, pero porque él sabe que sus intereses están. Una prueba la tenemos hoy en la actitud que tienen los gobernantes de los Estados Unidos, el mal llamado Premio Nobel de la Paz, pensando en Siria, pensando en Irán, atacando, asesinando y todo. Y lamentablemente, para nuestro pesar, a mí me da rabia, les digo, una noticia que vi hace poco, cuando salen condecorando a los soldados que habían estado en Afganistán y que les habían dado ascensos y todo. ¿Cómo es posible? Si esta fuerza de ocupación que mandan no van a trabajar ni a hacer bien ni nada de eso, van a reprimir al pueblo. Así es que da tristeza que a estas alturas, en una época de cambios, nosotros tengamos que estar tolerando esas noticias y esas fotografías donde están condecorando a gente que tal vez ayuda a reprimir y asesinar a otros países que no saben ellos ni por qué lo hacen. Entonces, yo me remonto a la época en que Augusto César Sandino, el general de hombres libres, como le llamaban, héroe de las Segovias, emprendió una lucha sin cuartel contra los Somoza y contra los norteamericanos. En ese momento empezó y muchos salvadoreños partieron a ayudarle y apoyar la guerra de Sandino. ¿Quién fue de los primeros que estuvo allá? Nuestro líder inolvidable, Farabundo Martí. Y con Farabundo llegaron a Nicaragua acompañándolo. Por aquí tengo algunos nombres, no todos los he podido conseguir. Bueno, pero con Farabundo Martí llegaron José Adán González, Luis Mariona y Guillermo Ajuy. Ya estaban allá algunas personas. Y algo más, Aquí a nosotros nos tienen en esa tergiversación de noticias de que las mujeres nunca han hecho nada, de que las mujeres en su casa y que solo ahora es que están surgiendo los derechos. Ahí andan unas parlamentarias diciendo, ¿verdad?, que como los adelantos y toda la cosa. No se ponen a pensar estas ignorantes que para orgullo de los salvadoreños, mujeres salvadoreñas estuvieron en el ejército con Sandino. Tal vez ellas no pelearon, pero ellas se encargaban de cuidar heridos, de curar heridos, de cuidar enfermos, de hacer comida, de tareas pues de pura logística. Así es que la mujer salvadoreña jugó también su papel, no solo hombres tuvieron allá en Nicaragua. Posteriormente se formó una especie como de túnel para que se fueran allá los que quisieran enrolarse, ya estando farabundo allá. Él mandó una serie de indicaciones y todo, y aquí, como lo dijo acá el compañero, era el doctor Salvador Ricardo Merlos, el enlace, y en Honduras era un poeta de nombre Froilán Turcios. Él era el contacto en Honduras. Me causó un poquito de risa cuando farabundo en las instrucciones le dice: tienen que sacar su pasaporte, no digan que vienen a Nicaragua, ¿verdad? Tráiganse sus centavitos, traigan ropa, y si pueden traer armas y parque, entonces ustedes lo pueden traer y todo eso. Pero en fin, ahí se formó la columnita, ¿verdad?, para que todos se fueran para Nicaragua. Fueron muchos. Yo tuve el honor de conocer a uno en Santana ya hace muchos años. Yo estaba bastante joven, Moisés Escobar. Él estuvo en la Segovia. Ya murió Moisés. Y también estuvieron otras personas junto con Moisés, un general, José León Díaz y José García. Estuvieron las hermanas Villa Toro en un grupo de 14 mujeres que fueron un fuerte apoyo en las Segovias para el ejército sandinista. Así es que, remontándome a esta época, yo llego a la conclusión de que la solidaridad entre los pueblos es eterna. No es de cosa de ahora, no es una cosa nueva ni que sea actual. Eso viene de tiempo atrás. De ahí he pegado, digamos, con estos datos que he tenido, he dado un salto a ubicarme al año de 1979 con la Revolución Sandinista. No pude investigar mucho porque, como les digo, el tiempo fue muy, muy pequeño, pero sí traigo una pequeña reseña de un médico y cirujano salvadoreño que es el doctor Manuel Federico Castillo, hijo de un gran patriota, de un gran hombre que muchos de ustedes han de conocer, el doctor Fabio Castillo Figueroa, que fue rector de la universidad, y ha sido pues un hombre que siempre ha estado luchando por una justicia social, por el bienestar del pueblo y todas esas cosas. Entonces, Manuel Federico, como médico, estuvo en el Frente Sur de Nicaragua. Dicen gentes que lo vieron ahí actuar y todo, y que describen cuál fue su verdadera actuación. Dicen que era un hombre sencillo, humilde, con una gran calidad humana, que desempeñó un papel muy importante salvando vidas allá con los nicaragüenses. Era un hombre que se adaptaba a todo, no que porque su posición o porque él tenía, porque iba a andar él con discriminando ni nada de eso. Él trató siempre de ver y él se ponía en último lugar. Lastimosamente no pude captar más noticias de Manuel Federico, porque ya pues el doctor, ya está el padre de él, ya está bastante enfermo y todo, pues no es posible. Pero si yo puedo, le pasaré a Fidel algunos datos posteriormente, porque el tiempo era muy corto y ahora no pude hacerlo. Lastimosamente, Manuel Federico, después de haber jugado un papel, o desempeñado más bien, no jugar, un papel muy importante en Nicaragua, y cuando ya los sandinistas habían logrado derrocar la dinastía de los Somoza, ya se conducían con otros compañeros en un vehículo, los combatientes se conducían para llegar a Managua, ¿verdad?, para celebrar el triunfo de la revolución. Se dio un accidente y entonces Federico murió trágicamente, ya casi para, ya cuando él ya había cumplido su labor de haber contribuido a la revolución nicaragüense. Como les digo, la solidaridad es de ayer, es de hoy, o sea que estará pasado, presente y futuro en la historia de los pueblos. No podemos decir que ya no hay nada, que esto, que el otro, que no. Eso siempre va a durar. Siempre se va a compartir lo bueno y lo malo. Siempre vamos a compartir lo adverso, lo positivo y lo negativo. Y principalmente en estas luchas por la liberación de un pueblo o de los pueblos, es aquí donde se va a manifestar el cariño, la solidaridad y de todo un pueblo en favor de otro hermano. Nosotros acá en Centroamérica, desgraciadamente, intereses externos a veces nos mantienen aquí separados, ¿no? Tratan de sembrar cizaña entre nosotros para que nosotros no nos llevemos aquí, fomentan a un tipo malo por aquí para que esté fastidiando a los otros. Así es que el día que nosotros terminemos con eso, porque estamos conscientes que esas cosas no son ni salen del corazón de nosotros salvadoreños, sino que son el efecto de las intrigas de países poderosos que necesitan de nosotros y que necesitan vivir de nosotros echándonos al pleito para mantener ellos su poder económico y político. Es así como les digo que he llegado a la conclusión de que el suelo nicaragüense se vio regado y fertilizado con sangre salvadoreña, y el suelo salvadoreño también se vio regado por sangre de nicaragüenses. Y como dicen, ¿verdad?, la sangre de los mártires no se derrama en vano. Ojalá que esta sangre fertilice y nos dé para el día de mañana un verdadero cambio, no cambios cosméticos que de nada nos están sirviendo, sino que un verdadero cambio, que en realidad todos podamos vivir ya en paz, con justicia social, sin hambre, sin temor, sin delincuencia. Porque no nos creamos nosotros que todo lo que está pasando aquí, que todo es bueno, que esto... No, fíjense bien ustedes entre las noticias, vean y lean entre líneas las noticias. Por un lado se ostenta una publicidad de que un pacto, de que esto, que lo otro, que se arregla esto aquí. Y por otro lado los muertos siempre siguen saliendo. Los asesinatos están siempre a la orden del día. Así es que no creamos nosotros que este es el cambio por el que tanta gente luchó y por el que tanto estamos nosotros esperando. Muchas gracias. Hasta arriba. Porque siempre llegábamos abajo, pero ese día... Vaya, pero para aprovechar, digamos, que o cómo, bueno, sus opiniones acerca de su hijo, ¿verdad? Que para todas y todos, pues creo que es un honor haber contado con ese antecedente en nuestra lucha, ¿verdad? Y de ánimos. Era el que dirigía, dicen ahí en el volcán, ¿verdad? Sí. Y según me ha contado a mí, como le digo, que ese día llegó el ejército, ¿verdad? Y dicen que mi hijo le había encomendado a un compañero una mochila donde llevaba, no sé si dinero y listas de compañeros, ¿va? Entonces, cuando entró el ejército, él corrió a ver que le entregaran la mochila y el compañero la dejó, salió corriendo y la dejó, ¿verdad? Entonces él fue a querer rescatarla, pero ya la habían tomado, ¿verdad? Entonces sí. A él lo emboscaron, según me dicen que él solito quedó disparándole al ejército en una peñita que había, así dicen, y allí estuvo él desde como las 3 de la tarde hasta como a las 6, él solo, ¿verdad? Porque cuando él iba a ir, dos compañeros le dijeron que iban a acompañarlo y él no quería, pero fueron, dicen. Pero a uno de ellos les dio la retirada y el otro sí se quedó con él. fue el papá de ese muchacho que le digo yo que lo conozco. Ah, ya. Sí, entonces, ahí fue que él cuando ya no tenía balas, pues, ¿verdad? Tuvo que, ya le habían dañado hasta el fusil. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Sí, y a saber cómo fue que cayó él, pero lo salieron a buscar y lo encontraron, dicen, con lámpara y todo, lo buscaron cuando ya el ejército se retiró, ¿verdad? Uh-huh. Y lo velaron, lo enterraron, sí, ahí, uh-huh. Según dicen, le hicieron honores y todo, ¿verdad? Sí. Pero, sí, eso es lo que yo sé y me han contado varios, ¿verdad? Vaya. Sí. Pues tengo entendido con la participación o la versión, ¿verdad?, de una de las personas que integró ese contingente, ¿verdad?, la columna Farabundo Martí, y que pues quedó para honor, hacerle honor también a los compañeros y compañeras caídas en Nicaragua, y poder nosotros conocer de primera mano algunos detalles de esa gesta, ¿verdad?, de solidaridad entre nuestro pueblo. Con ustedes dejo pues al compañero Noé, ¿verdad?, sin más detalles. Gracias. Sean buenas tardes. La verdad es que para mí es un honor estar aquí siendo parte de ese esfuerzo que el equipo Maíz está llevando a cabo para, digamos, rescatar esa memoria histórica de todos los mejores hijos de nuestro pueblo. Y quizás lo que me toca a mí, yo quiero planteárselos en dos partes, porque son dos cosas en las cuales sí estuve ligado a ellas, pero dada el origen de donde venía cada grupo, porque eran dos grupos, entonces el compañero Paco es el que prácticamente estuvo, digamos, al frente junto a otros compañeros, digamos líderes, compañeros de equipos de dirección de trabajo que provenían del movimiento de masas. Allí venían compañeros estudiantes, campesinos, todo. Esa parte quizás el compañero, como él estuvo más ligado a eso, él tiene más, digamos, detalles de eso. En mi caso, yo lo que quiero narrar es que, digamos, nosotros salimos, venía de las estructuras de la guerrilla, ¿no?, en esa época. Y luego pues nosotros éramos un equipo de 14 compañeros, digamos, de los equipos de guerrilla a nivel nacional, aquí principalmente San Vicente, Chalate, el occidente y, digamos, el centro de aquí de San Salvador. La verdad que era un equipo en el cual se había sacrificado bastante, porque se dejaba bien débil la estructura de las unidades guerrilleras incipientes quizás en esa época, y eso también iba a incidir mucho en la parte operativa que se estaba llevando a cabo, o que se venía pues en esa fase de la guerra. Pero había necesidad, digamos, dentro de lo que era el marco de la estrategia de guerra, era necesario, digamos, la preparación de cuadros para darle una mayor dirección a la guerra a través de todos los instrumentos armados que estaban en esa época, la guerrilla, las unidades milicianas, y por ende también darle más auge al movimiento popular, al movimiento de masa. Nosotros salimos de aquí para Cuba. Ya había que hacer un recorrido, digamos, El Salvador, México, México, Francia, Francia, Italia, Italia, Alemania, Alemania, Checoslovaquia y Checoslovaquia, Cuba, para evadir todos los centros de espionaje que tenía el enemigo, digamos, en todas esas zonas y principalmente en la parte de México, que era más cerca, ¿va? Pero había que llegar a la gran vuelta para evadir eso. Y bueno, nosotros nos incorporamos, ahí estuvieron también los compañeros, en la base 0.20 de la, digamos, de la Escuela para Fuerzas Especiales, compañeros internacionalistas de Ernesto Che Guevara, una base en la cual se forjaron muchos compañeros dentro de todo el movimiento a nivel de Latinoamérica. Nosotros estábamos allí como hacía unos 3-4 meses cuando los compañeros llevaron aquella gesta, pues, de nuestro movimiento popular expresado en lo que era el Bloque Popular Revolucionario. Unos compañeros que para mí fue un gran honor estar junto a ellos, pues, que venían de librar una batalla más dentro de ese proceso que el compañero lo va a explicar más. Y fue así, pues, que nos unimos en una sola columna de compañeros salvadoreños y que ya estaba, pues, la situación de la guerra en Nicaragua a llegar a un momento, digamos, un momento preinsurreccional, ¿no? En el caso personal, y eso yo lo percibí en el resto de compañeros, que eso nos motivó tanto de saber que estábamos dispuestos a colaborar en lo que fuera. Y todavía, pues, veíamos las noticias, cómo estaba, digamos, la situación en Nicaragua. Y así se fueron dando los días, hasta que llegó el momento que la dirección de nuestra organización en esa época tomó la decisión de enviar, digamos, una columna a participar en esa guerra de liberación. Y otras organizaciones lo hicieron de otra manera, aún más económicamente. Pero lo que fue más importante es eso, pues, la presencia militante, pues, allí, a donde era lo que más se necesitaba, y principalmente en uno de los frentes más estratégicos, que era el Frente Sur, la parte de Costa Rica con Nicaragua, porque era casi toda la parte de la frontera con Honduras estaba bastante militarizada con digamos, el apoyo que le estaba dando el ejército hondureño a la Guardia de Somoza en esa época. Y allí en Costa Rica estaba en esa época el presidente Rodrigo Odio, que era un personaje que contribuyó mucho, pues abrió sus fronteras de su país y permitió el espacio de entrada de varias columnas de compañeros que provenían de Sudamérica. Y así fue, pues, como nos incorporamos a eso. Y yo me recuerdo que fuimos junto a los compañeros que el compañero coordinaba en esa época, de llegar a tomar mandos de las unidades, digamos, dentro de la estructura de las dos columnas guerrilleras que tenía el Frente San Quintín con información, ¿no? Principalmente eran compañeros sin ningún conocimiento, digamos, militar, más que todo motivados por aquella cuestión de que era necesario darle vuelta a Somoza. Ahí se empezó, digamos, en un momento a preparar a algunos compañeros en eso, pero fue bien rápido. Y luego, como la embestida, eso estaba ya, digamos, como una disputa, lo que era, digamos, la parte fronteriza de Nicaragua. Entonces, de allí ellos tomaron la decisión que teníamos que tomar las primeras líneas, ¿no?, de choque a las investidas que la Guardia estaba llevando a cabo ahí. Y fue una cuestión, una guerra que para mí en lo personal fue una guerra bastante diferente a la que se libró aquí en nuestro país, porque es una guerra combinada, digamos, en un terreno semi-montañoso, y además una guerra, se libra una guerra de posiciones y una guerra de movimiento, pues. Entonces, es una guerra de todos los días, pues, y en la cual pues todos fuimos la columna de los 30 que conformamos eso, que somos 30, nos separaron a todos, porque eran dos columnas al que el frente de mí estaba conformando allí, y además tomar la dirección según se estaba librando la guerra geográficamente iba. Entonces, en eso, de ese cuando nos encontrábamos con compañeros, en ocasiones, siempre pedíamos información de cómo estaban, ¿no? Y dentro de eso fue lo más doloroso para mí en lo personal cuando me di cuenta que ya cayó el primer compañero, el chino Mayur, que cayó el primero. Y luego siguió el compañero Quique, creo que fue un compañero que venía del MER, muy joven, pues, ya como 15, 16 años, pero con una gran valentía increíble, pues, increíble. Y a mí me gustaría pues saber que la familia de él se dieran cuenta que en este día, como decía el compañero, principalmente este día fue cuando ellos fue que retiraban. Y pues en realidad ellos allá querían que él y digamos Pedro, Quique, el chino Guayú, queda Carlos, el seudónimo de él, ¿no? Y Federico. A Federico, digamos, andábamos desarrollando una actividad de exploración juntos, en una unidad de cinco compañeros, cuando cayó él, pues, como unos 5 metros donde yo estaba. Y con él se fue otro compañero, un argentino, y total que los otros dos, a ver qué se hicieron, bueno, se escaparon, porque cayeron varias granadas de obús 105 allí. Y yo cuando vi que el compañero, primero como yo lo estaba viendo a él, y que la granada había caído allí precisamente cerca del agujero, solo lo vi que voló así en el aire, y salí, pues, ya el compañero bien destrozado, casi cruzado, con 3-4 esquirlas en la cabeza y bien perforado la parte del pecho, y ya no podía caminar, pero con vida yo me le eché el lomo, lo llevé como a 1 kilómetro donde había un equipo médico, y pues sí, no sé, no me quería ni separar de él, pues, porque dije yo, pucha, yo quiero que, todavía le dije al médico que estaba ahí, le digo, mira, yo quiero que el compañero se le dé la atención lo más rápido posible, porque no, me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a hacer ahorita ya en nuestra mano, ya le pusieron sal y todo. Y bueno, y regresé a la zona donde estaba, donde yo estaba. Y ya fue en la mañana, temprano, como entre las 6 y las 8 de la mañana, ya como a la 1 de la tarde, me reportaron que había fallecido. En el trayecto de allí para una zona que le llamaban La Cruz, creo que fue donde estaba el puesto de mando médico, que ya no alcanzó a llegar ahí. Y luego me narraron también que este compañero andaba, que había ido en el grupo mío, el compañero Pablo, un campesino, que es creo que el que me decía, que el compañero aquí me mencionaba el nombre de él, y bien, bien interesante, porque el compañero quedó totalmente casi desbaratado, ¿no? Y a la unidad donde él andaba, le decía que siguieran, que no fueran a retroceder, pues, que tomaran dándoles consignas, dándoles ánimo, porque una cosa que yo percibí ahí, pues que los compas sandinistas y otros de otras nacionalidades, unos tipos panameños, pues sí, ellos sabían que estaban en guerra, pero a veces no sabían el porqué. A veces había que explicar cuál era la razón de estar ahí. Entonces este compa, en eso, a levantar el ánimo, ¿no? Que la guardia ya va a caer, así que no hay que dejar de darle espacio. Y este, en el caso de Federico, yo creo que el compañero también va a dar una lección cómo fue la que cayó. En realidad, les digo, para mí, esto, que esto hoy se esté retomando, tiene una gran importancia. Como también retomar todo, digamos, el caso de muchos compañeros que hasta ahorita son anónimos, nosotros, por lo menos, yo platicaba con un compañero, no sabemos quiénes más existieron, porque de ahí regresamos en el 79 de diciembre y todo el mundo se desplegó a nivel nacional en todas las estructuras, porque fue la época a donde, en el caso de la organización a la que nosotros pertenecíamos, estaba dando, entrando a una fase ya de una guerra ya más encarnizada, poniendo ya en actividad todos los instrumentos, tanto armados como políticos, del pueblo que había construido hasta esa época, romper ya esa fase. Entonces, nosotros fuimos los que vinimos a confrontar, o sea, fuimos los que, digamos, dicen, los primeros oficiales en tomar la dirección de la guerra. Ya se hablaba algo de una posible ofensiva que posteriormente, ¿no? Y todos los que, porque ya no eran los 30, porque quedaron unos compas en La Habana, ¿no? Pero todos entrando aquí empezaron a tomar su, como dicen, su trinchera, ¿no? Aquí yo, por lo menos en el grupo mío, iba, los que yo recuerdo era Nelson, que creo yo que era un compañero que venía de la dirección del NEF, creo, o de no sé si de Jerez. Federico, este sí venía de Jerez. Este, venía Juan, que venía del sector campesino, porque de la FPC. Juan, hablábamos de Germán, creo que un compañero, un líder campesino, pero líder, quién sabe, ya no van a ver aquí, todos ellos, pues, Gilberto, que venía de la zona del Chinchantepec, Artemio, igual de ahí, Francisco, estaba Filomeno como segundo al mando, y Edgar, porque es el tercero, el chino Guayú, Walter, Quique, Pablo, Carlos, y bueno, ya de ahí, el resto creo que eran del grupo de los compañeros, pero todos nos integramos, preparándonos para lo que venía aquí en nuestro país, como también a lo que íbamos a ir en este momento ahí. Y digo, como repito, digamos, yo me alegro cuando veo al compañero, que él también estuvo allá en Nicaragua, él formó parte de la columna y fue un jefe verdaderamente en esa dirección. Y hay un caso que yo creo que lo todavía creo que, no sé si el compañero tiene más conocimiento de eso, dentro del equipo de él iba, ¿cómo se llamaba? Era un compañero de todo que venía de UR, pero conformaron una unidad. Una unidad, después de una actividad de exploración, pues conformaron una unidad en la cual iba integrada en la mayor parte por el equipo del compañero de día, ¿no? Con una pieza de cañón 105, ya habían ubicado, creo que, el puesto de mando de la Guardia de Somoza en un área y un terreno bien escabroso, y allí los compas como se ingeniaron en subir pues esa pieza a una altura bien. Y el compa este, yo ni se me olvida ahorita el nombre, tal vez se sabe, que fue el que era el jefe de la pieza de esa artillería, creo que le tiraron como 3 proyectiles y aniquilaron eso. Y o sea que una cosa pues que para mí ver el heroísmo de esos compañeros, la conciencia, porque verdaderamente eran cuadros, pues allí iba lo mejor quizás de la dirección de nuestro movimiento popular en esa época. Todos los compañeros de cada una de sus áreas, compañeros de primera línea. Entonces, les digo, ya posterior que de la guerra, yo en realidad no sé de la existencia de otros compañeros después de él, de los que estuvimos allá, y luego el resto que ya nos integramos todos acá, no sé, ahí me hablan de algunos que yo no lo he visto, yo a él lo veo a veces nomás, yo no sé, y lo menos que dicen que está allá en México, no sé, creo que se enroló ahí con los zapatistas y bueno, pero no sé, más o menos esa es la experiencia. Y creo que con esto, no sé, quiero esperar pues que eso se reproduzca, se haga, que ya no siga en esa digamos anonimato ni nada. Y yo pues en algo, otras cosas que el equipo me necesite en algo que yo pueda aportar, yo estoy a la disposición. Muchas gracias. Bien, gracias. Solamente una pregunta quizás para todas también. Decía de que por el poblado de Zapoa en Nicaragua allí quedaron unos compañeros, y en el otro cementerio de allá de Liberia. Entonces, si podrías como mencionar, sí, mire, esa parte de homenaje. La verdad que vaya al compañero Federico, a Quique, creo que a Pablo, a ellos fueron enterrados en el cementerio de Liberia, o sea, creo que es una provincia de Costa Rica. El compañero chino Wang Yu, yo tengo entendido que lo enterraron allí en la zona de Zapoa, y creo que más a veces, sí, más el área de Zapoa, porque casi, o sea, el caso de los otros 3 compañeros, o sea, como digamos, hubo quizás en algún momento la posibilidad de salvarles la vida, ¿verdad? los sacaron de la línea de fuego, pero a este compa no allí bien solo, y allí en una situación tan crítica en una de las cajas donde venían los palos, era el armamento que estaba. Y nosotros posteriormente a eso fuimos a ver las tumbas de los compañeros, ¿no? Porque fue Roberto Civilian, y él metido en todo, pues, qué es lo que pasaba. Él fue a ver a dónde los iban a dejar enterrados los compañeros, y él nos dijo, bueno, aquí está fulano, aquí está este, y esperamos, dijo, que algún día los podamos trasladar a nuestros patios. Y hubo una actividad, yo creo que eso motivó al movimiento de izquierda en Costa Rica a hacer una ¿cómo le llaman? una marcha en solidaridad con los compañeros que habían muerto ahí, hablaron los nombres, llevaban los nombres de ellos, los que habían caído allí. Y bien interesante pues, porque también ellos hasta ellos saben, ¿va? A estas alturas, no sé, ¿va? Yo a mí me gustaría, de mi parte, si algún familiar de ellos supiera algo, pues que yo le pueda narrar, de, por lo menos de los últimos momentos que tuvimos la oportunidad de estar con cada uno de ellos, pues, ¿va? Pues qué interesante, ¿va? Y en eso también va el equipo Maíz, pues creo que va a romper de partir de ahora eso para que nuestro pueblo se dé cuenta. Gracias, Noé, por esa compartirnos esa experiencia de, pues no sé si escuchaste, ella es la mamá de José Roberto Cibrián. Ajá, mucho. Sí. Bueno, sin más preámbulo, aquí con el compañero, ¿cómo es que es tu nombre? Hugo. Hugo. Pero me conocían como Paco. Buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias a los organizadores, especiales del equipo Maíz, que está siempre activo recuperando la memoria histórica. Bueno, yo quiero compartir en realidad mis recuerdos y decirles que me preocupa que nos vamos, como dice la canción, volviendo viejos, ¿verdad? Y nuestras neuronas también se van deteriorando, pero por eso es importante el ejercicio colectivo del recuerdo. Allí enlazamos con el recuerdo de uno y de otro y vamos armando mejor cómo fueron los acontecimientos, que son valiosísimos porque son parte de los del camino de la revolución. Bueno, quizás comenzaría diciendo, como ya explicaba Noé, que bueno, llegamos a conformar la Brigada Internacionalista Farabundo Martí, que dio su cuota, su aporte en la lucha revolucionaria nicaragüense, en concreto en los últimos 15 días de la Guerra de Liberación de Nicaragua. Estuvimos 30 jóvenes, creo que todos éramos jóvenes, y este grupo se formó a partir de dos grupos, como él explicó, el grupo de compañeros que ya estaban en la actividad clandestina, guerrillera, que, permítanme, solo voy a decir que estoy ocupado. ¿Aló? Un compañero médico que hoy operó a mi hermana y él me tenía la noticia. Bueno, como les decíamos, fuimos dos grupos, el grupo de los compañeros que ya estaban en la actividad clandestina, que era propiamente, y habían salido a prepararse para retornar al país y profundizar la lucha que estaba precisamente acrecentándose. Estamos hablando de la coyuntura de mayo del 79. Y el otro grupo que lo formamos, los compañeros que ocupamos las embajadas en esa coyuntura. Resulta que en esos días habían capturado acerca de 8 o 10 compañeros dirigentes de las organizaciones del BPR, del Bloque Popular Revolucionario. Entre ellos estaba el secretario general, Facundo Guastado, el secretario general del FUN 30, Ricardo Mena, compañero Mario López, que era de la dirección de la UPT, de la Unión de Pobladores de Tuburios, compañero de la UNDC, Numas Escobar, creo que era de FECAS. Era de FECAS, sí. Correcto. Coordinación. Sí. Y que también el compañero Marciano Meléndez, sí, que era de la dirección de FECAS también. Por cierto, era un compañero de la dirección de la Comisión de Minillas. Todos ellos estaban capturados y el gobierno lo marcha el primero de enero fue grandiosa, perdón, primero de mayo, pero pues el gobierno no le bastaba una manifestación, ¿verdad? Entonces el 8 de mayo hubo otra manifestación, allí de compañeros de todas las organizaciones se movilizaron de mexicanos hacia Catedral, y estando en Catedral los masacraron. Allí se dio esa masacre, si mal no recuerdo fueron como 17 compañeros los que fueron masacrados. Inmediatamente se tomó Catedral y creo que como uno o dos días antes había sido la toma de la embajada de Francia. Allí participaron 15 compañeros, entre campesinos, de UTC, compañeros del FON 30, entre ellos el compañero Tono Morales, había un compañero de antes, su nombre era Rafael, había dos compañeros de UTT, había un compañero, pero no recuerdo los nombres, son los seudónimos, Ricardo, que ya cayó, la compañera que le llamábamos Wendy, y luego había otra compañera del MERS, Miroslava, la compañera hija de la compañera Catalina Machuca, la vicerrectora de la UES. Pues de la compañera Miroslava, que le llamamos Alma, el seudónimo era Alma, y allá le pusieron los cubanos cariñosamente patatico, ella quiere decir pequeñito, para patatica. Compañera que en la embajada de Francia cumplió sus 15 años. Allí cumplió sus 15 años. Bueno, decía esta embajada que la tomaron 15 compañeros. El día 11 de mayo tomamos la embajada de Venezuela con 9 compañeros. Allí habíamos el UR-19, habíamos 4 compañeros del MERS. Habían dos compañeras, ¿verdad?, que aún están con vida, y otro compañero, Felipe, el seudónimo, él cayó después aquí en el país. Había un compañero de la UPT, le llamábamos Toño Cocal, ¿verdad?, el seudónimo era Marco. Otro compañero del UR, Neto, les voy a decir algo especial de Neto. Neto tenía apenas 2 meses que se había incorporado al UR. Él es estudiante de Derecho. Imagínense, 2 meses de haber entrado a una organización popular de masas. Y él, cuando le dijeron, está dispuesto a ir a una actividad, es una toma que puede durar 1 o 2 semanas, hasta así era el cálculo. Entonces él dijo, sí. Bueno. Y luego, decirles que también estuvo el intento de toma de la embajada de Costa Rica, en la que, no sé el número exacto, pero los 3 que lograron entrar a la embajada lo hicieron en un intercambio con la policía, y en la misma el personal diplomático y el empleado se fueron. Entonces quedaron solitos, inmediatamente los capturaron, pero afortunadamente la Cruz Roja intervino. Entonces no se los llevaron presos, sino que los expulsaron del país, los enviaron a Panamá. Bien, en total, ellos 3, los otros 9 y los otros 15, éramos 27. De estos 27, de los 3 compañeros de Panamá, que fueron a parar a Panamá, no supimos de ellos hasta después de un mes. Y de los otros 24, la historia es que el día 31 de mayo, después de que ya había pasado otra masacre también en la cercanía de la embajada de Venezuela, allí dieron su vida otros compañeros, como 17 compañeros y compañeras, entre ellos Patio Guadalupe Carrillo. Cayó también Delfina Góchez, la hija del poeta Rafael Góchez, y otros compañeros. Delfina se iba a casar el siguiente sábado con un compañero que era dirigente de los 30 años y de la dirección de la seguridad, era de las milicias. Después de todos esos acontecimientos de masacres y de permanente actividad, porque en la lucha todos los días había actividades, el bloque, a través de la dirección, mantuvo contacto con los representantes de los países, de los gobiernos de Venezuela y de Francia, y llegaron a un acuerdo, porque bueno, ellos negociaban con el gobierno. Entonces la salida fue que el gobierno aceptó dejar en libertad a los únicos dos que reconoció que estaban vivos, que eran Facundo y Ricardo Mena, y que nosotros teníamos que salir, pero teníamos que abandonar el país. Eso fue difícil porque no estaba dentro de los planes, dentro de la concepción que una toma iba a tener un desenlace saliendo del país. Pero bueno, había pasado todo lo que había pasado. Bueno, y decirles que en la embajada de Venezuela también la masacre sucedió, porque la inexperiencia nuestra, nosotros formación militar no teníamos, y nosotros dijimos, esta es una toma pacífica, aunque llevábamos algo para hacer nuestra autodefensa, en realidad no teníamos toda la preparación. Descuido, pues nosotros no estudiamos bien la situación de la casa. El personal diplomático y enviados se salieron por una ventana y por un muro, y cuando quedamos solos, pues estábamos ya en una situación de desventaja. Afortunadamente la embajada de Venezuela, de Francia, estaba firme, digamos, estaba bien sólida. Los compañeros allí tomaron todas las medidas, garantizaron que la negociación llevara al menos a ese desenlace. Entonces fue así que el 31 de mayo, hace 33 años, la salida estaba negociada y salimos. Aquí tengo un pequeño detalle que no lo tendría que verificar viendo los documentos, si fue el 31 o fue el enero, porque recuerdo que nos dijeron, bueno, recibí una llamada en ese momento de Julio Flores, que estaba fungiendo como secretario general del PPR, y él me dijo, mirá, me dijo, ya llegamos a un acuerdo, ustedes van a salir y ahí va a llegar un enviado con una carta y ahí se les da instrucciones. Algo claro es que no van a salir mientras haya oscurecido, ustedes tienen que salir a la luz del día. Entonces creo que fue así que salimos, también creo que el 1 de junio en la mañana, un bus recogió primero a los compañeros de la embajada de Francia y luego a los de Venezuela. Nos acompañaban diplomáticos de México, Panamá, la iglesia. Bueno, y salimos. Llegamos a Panamá. Allí nos recibió un representante de la seguridad del aeropuerto y nos dijo, les damos la bienvenida en nombre del gobierno revolucionario del general Torrijos. Aquí ustedes no van a estar presos, los vamos a llevar a unas instalaciones de la Guardia Panameña y aquí pueden estar. Lo único que no pueden hacer es salir del cuartel y tomar los fusiles de los soldados, pero aquí van a estar. Pero eso fue ese día. Al siguiente día, en la madrugada, nos dicen, arriba, muchachos, a tomar su desayuno, y ustedes van rumbo a Cuba. Entonces, todos los compañeros ahí un poco asustados, algunos me decían, mira, no nos irán a tirar al mar. Pues realmente estaba dentro de la cosa que cualquiera podía imaginarse, ¿verdad? Y algunos, bueno, yo decía, pues no creo. En realidad el gobierno de Panamá en ese momento era un gobierno nacionalista. nosotros llegamos cantando una canción que decía Cuba sí, Yankee no. Ya, así aterrizamos en Cuba, y para sorpresa nuestra, cuando llegamos nos dicen, nos recibieron del Ministerio del Interior y del Comité Central del Partido Comunista Cubano, nos dijeron, vengan por acá, vamos a esperar un momento que ya va a llegar el representante de su organización. Nosotros no sabíamos en el momento que teníamos un representante, y mucho menos sabíamos que había un grupo de becarios preparándose. Fue así que ahí en el aeropuerto, a los pocos minutos, conocí al compañero Roberto Cidrián. Allí él nos dio la bienvenida, nos dijo que ya que estábamos en Cuba, que aunque éramos compañeros que veníamos del movimiento de masas, había que aprovechar y que había que prepararse. Y entonces íbamos a pasar a prepararnos militarmente. Fuimos, nos llevaron a una área que ya explicaba, ¿no? Donde se formaban muchos revolucionarios de toda Latinoamérica. Y bueno, el primer día fue de descanso. A nosotros nos trataron quizás con una forma tan suave, porque sabían que no éramos guerrilleros. Una semana de entrenamiento suave, pero de repente, un domingo, el domingo llega de nuevo Roberto Cidrián con todo el otro grupo, y ya éramos cerca de 50. Era un domingo en la tarde, y en un aula como esta, llegan y entran con un cañón de una vez. Domingo en la tarde, estábamos en día de descanso. Arriba, caballeros, a formación. Nuestro partido y su organización han tomado una decisión. Ustedes van a tener un entrenamiento especial porque van a tener una misión especial. Así que ustedes se van a formar como artilleros. Y saquen sus cuadernos y sus lápices, que comenzamos la clase. Este es el cañón chino, 75 milímetros. Y a partir de esa tarde fue un entrenamiento intensivo hasta el último día del mes de junio. Decirles que en medio de todo esto tuvimos la visita de Fidel. Fidel llegó interesado, cómo nos estábamos formando, y nos preguntó si estábamos listos. Ese día fue el que por primera vez nos pronunció directamente a alguien a qué misión iba. Imagínense cómo era la compartimentación. Nosotros veíamos las noticias y sabíamos que la lucha en Nicaragua estaba avanzada, estaba cruda la guerra allá. Pero nadie nos había dicho, ustedes van a ir a Nicaragua, hasta que Fidel rompió el secreto. ¿Están listos para ir a pelear a Nicaragua? Sí. Dijimos todo. Y bueno, entonces se formó un grupo, 30. Puedo equivocarme en uno más o uno menos, pero yo creo que éramos 30, ¿verdad? Del grupo de las embajadas, los embajadores nos decían, he podido recordar platicando con otros compañeros, de nueve que participamos, tal vez Noé me ayuda a recordar de otro compañero, yo tengo duda. Bueno, participamos allí, compañeros de la Embajada de Francia, tres compañeros campesinos, recuerdo Alfredo, que era de la zona de San Vicente, Nelson, que le decíamos Nelson Nel, porque era bien bajito como el artista, permítanme, casi. Decía Alfredo, Nelson, el compañero Ricardo, que era de la UPT, el compañero Jorge, que era del MERS. Este compañero le llamábamos en el MERS el zorro. Era un compañero con una actitud, pero despierta, bien combativa todo el tiempo. Él era el segundo responsable de la toma de la embajada de Francia. y por cierto es uno de los compañeros que hicieron esa acción audaz que recuerda Noé, que llevaron un cañón, según recuerdo, lo pasaron en una canoa al otro lado de un río y lo subieron hasta una loma, y allá donde ellos veían un humito y algunas señales, dijeron: aquí vamos a dirigir el cañón. Para buena noticia, después supimos que le habían dado al puesto de mando del batallón EBI, se llamaba, de la escuela básica, escuela de básico de entrenamiento de infantería, algo así, que eran las fuerzas especiales de Somoza, porque la guerra revolucionaria en Nicaragua, la ofensiva, estalló por el lado sur. Y eso nos lo explicó Fidel después en un acto, un discurso. Miren, dijo, los sandinistas estaban desesperados por la represión y rompieron fuego por el sur. Entonces Somoza mandó sus mejores tropas hacia el sur, aunque eso ayudó a que luego en otros frentes la insurrección pudiera avanzar, porque en el frente sur se vio amarrada la mayor parte de las fuerzas especiales de Somoza. El sur tenía una ventaja, y era que tenía la frontera con Costa Rica, que con el gobierno socialdemócrata entonces, Rodrigo Carazo Odio, y que luego estaba Panamá, que también tenía un gobierno nacionalista y progresista y que acompañaba los movimientos de liberación y revolucionario. Entonces es así que por el lado de Costa Rica se facilitó la entrada de los internacionalistas. Miren, uno no sabe, porque tanta fuerza que se está moviendo compartimentada y clandestina, pero cuando se dio el día, no recuerdo, el 17 de julio, y el 17 de julio le llaman a los nicaragüenses el Día de la Alegría, porque fue el día que Somoza huyó, y al huir Somoza, las tropas somocistas también se vieron desmoralizadas y desbandadas. Entonces en el momento nosotros habíamos tenido ya nosotros entramos el 4 de julio, porque nosotros salimos de Cuba el 1 de julio, pero pasamos a Panamá y ahí un poco cómo se organizaba el traslado. Y lo recuerdo bien, porque esa fecha uno dice, hoy es el 4 de julio, el Día de la Independencia Norteamericana. Ese día en la madrugada nosotros estábamos en Peña Blanca, todo el contingente de la Brigada Farabundo Martí. Allí amanecimos pegados a un muro, en una oscurana que no se veía nada, hasta que amaneció y ya nos recibieron los sandinistas. Por cierto, el comandante Cero, Edén Pastora, ¿verdad? Nosotros nos formamos y dijo, bueno, dijo, acá estamos en el frente sur, y ya nos dio algunas explicaciones. Y el compañero Roberto Cibrián, como jefe de la brigada, organizó cómo nos íbamos a distribuir en las diferentes unidades. Resulta que nosotros éramos 30, y Roberto dijo, vamos a dedicar la mitad a la artillería y la otra mitad a la infantería. Es así, si mal no recuerdo, fueron tres dotaciones, tres piezas de artillería. Creo que dos eran de cañón y una era de mortero. Por cierto, una anécdota, Neto, el compañero que tenía apenas 2 meses de haber entrado a la lucha estudiantil, estaba a cargo de una de las piezas de artillería, y a él se le quebró el punto de mira con el que se apunta, ¿no?, para dirigir el tiro. Y él se quedó boca abierta, me dijo después, cuando Fidel en un discurso dijo, estamos pendientes cómo estaba la tropa, cómo estaban ustedes. Sabíamos por ahí que había una pieza de artillería que se le había quebrado el punto de mira. Digo, sabía de mi pieza de artillería, Fidel, digo. Estábamos preocupados porque las presiones del imperialismo sobre Costa Rica y sobre Panamá podrían interrumpir nuestro flujo logístico. Todo. Digo, Fidel, en un discurso, de esos discursos de no menos de 3 horas, nos explicó desde la situación internacional, la coyuntura política en Centroamérica, cómo fue la situación en Nicaragua, y cómo llegaron a los acuerdos para que todas las organizaciones revolucionarias de Latinoamérica que tenían posibilidad de mandar combatientes, mandaron combatientes. Pero les digo, fue grandioso ese 17 de julio, cuando bajamos de la montaña y llegamos a la carretera que conduce de Peña Blanca hacia Managua. Tomamos camiones que ya estaban allí, ya estaban circulando, y eran cientos y cientos de compañeros. Y la noche de ese 17 llegamos a la ciudad de Rivas. Esa noche el pueblo nicaragüense allí sacó sus comales y sus peroles a la calle a hacer comida, porque estaba lleno de sandinistas. Pero lo interesante que se encontraban cuando platicaban, que casi no hallaban nicaragüenses en esa tropa. Había colombianos, había venezolanos, costarricenses, salvadoreños, hondureños, argentinos, chilenos, uruguayos, ¿verdad? El Frente Sur estaba lleno de internacionalistas latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, decirles que en esa experiencia, ¿verdad? Lo que explicaba ¿cómo se llama? Noé, del grupo nuestro, ¿verdad? Porque se me quedaba en el grupo, ahí junto con el Zorro, con Jorge del MERS, estaba Quique. Quique, el otro compañero de MERS, que junto con los compañeros 3 campesinos que mencionaba, Alfredo, Nelson, Ricardo, que no era campesino, era de la UPT, ellos formaron parte de esas dotaciones. Y de todos ellos, bueno, porque de los compañeros que cayeron fueron los que iban a la infantería. Ahí estaba Quique, compañero Chelito, del MERS. Yo recuerdo, y pues, de alguna manera yo creo que podemos recuperar la conexión con la familia de él, porque él era hermano de otro compañero del UR, que también me cuentan que cayó años después. Pero también este compañero, bueno, conozco otra gente cercana a él, que si logramos el contacto podemos recuperar su nombre, su fotografía. Entonces ahí tenemos el caso de Quique. Luego del grupo, bueno, yo recuerdo a, creo que Carlos Granadeño se llamaba, compañero de los que cayó, del grupo, es que ese, el chino, ese es el nombre. Chino, eso no recuerdo si es un compañero que era de la guerrilla de aquí de Zacatecoluca. Carlos, sí, Carlos el chino, pero se llamaba Carlos Granadeño. En algún momento supe que su nombre era eso. Entonces, fueron de los compañeros que estaban en la misma colina, ¿verdad? No recuerdo. Y el caso de Federico, pero Federico era del grupo de ustedes, ¿verdad? Federico, me parece que era estudiante también, era el compañero que tocaba la guitarra. Ajá. Y el otro compañero campesino, tú dices Pablo, yo lo recuerdo como Pedro, pero no sé, Pablo era, va. Entonces, bueno, de todos los compañeros que he logrado mencionar, decía, aquí hay alguien que tengo un recuerdo, pero no estoy seguro. El compañero que le llamábamos Efraín, el chino, que era del UR y que era médico. ¿Fue o no fue? ¿Cómo no? Fue, ¿verdad que fue? Uno de los médicos. Ah, pues bien. Sí, entonces me confirman eso, porque yo tengo como esa una anécdota, ¿verdad? Que los otros compañeros me dicen, yo no me acuerdo. Bueno, los poquitos que estamos vivos, que estuvimos ahí, que allí en el búnker de Somoza, porque nosotros llegamos el 19 de julio. Y bueno, algunos pudieron estar cerca de la plaza donde estuvo el acto, pues, pero otros nos dijeron, van a cuidar aquella plaza. Y después nos mandaron al búnker de Somoza. Y allí me parece recordar que el chino, que siempre andaba explorando cualquier lugar, de repente aparecieron por ahí que habían hallado latas de frutas, botellas de vino de los oficiales somocís, luego que descubrieron toda la bodega de armas, ¿verdad? Pabellones grandes, pantes y pantes de fusiles Garand. Entonces, bueno, decirles que de todos los compañeros, todos pelearon con ese entusiasmo propio de la juventud y de una coyuntura revolucionaria en su mejor momento. Quizás algunos no tuvimos, digamos, la situación que tuvieron los compañeros que les cayó directamente el mortereo, o que tuvieron directamente con una pieza de artillería. Algunos estuvimos en el combate de guerra de posiciones, se decía, ¿verdad? Combate de largo a distancia, pero que, bueno, también nos caía de vez en cuando la aviación y la artillería enemiga, ¿verdad? Entonces, de nuestro grupo perdimos 4 compañeros, ¿verdad? Y se nos había perdido uno, Hugo, ¿verdad? ¿Qué apareció después? ¿Verdad? Y le puedo decir, porque Fidel también sabía al detalle toda la situación. Cuando después de ese discurso, porque en ese discurso reunieron a 3 brigadas, la de argentinos, uruguayos, chilenos no, porque los chilenos eran los que estaban más preparados académicamente como militares. Ellos habían llegado después del golpe de estado del 72 en Chile. Entonces los chilenos tenían más formación de estado mayor. Entonces ellos fueron los que se quedaron para organizar el EPS, el Ejército Popular Sandinista. Entonces los uruguayos, de origen de los tupamaros, los argentinos, era el RP argentino, si mal no recuerdo, porque llegaron los montoneros, pero los montoneros llegaron casi el día de la victoria. Yo porque ahí lo supe, ellos dijeron, no pudimos llegar antes, pero los montoneros se quedaron con un deseo de hacer algo por Nicaragua, y fue que meses o años después hicieron la acción en Paraguay. Ahí le hicieron la acción donde murió Somoza. Somoza huyó a Paraguay, los montoneros de Argentina organizaron la acción allá. Y bueno, entonces les decía que en ese acto estuvieron los guatemaltecos, la ORPA, eran como otros 30, casi todos indígenas. Y los hondureños, que también un poco que llegaron un poco a última hora, en ese entonces estaban los cinchoneros. Entonces habíamos 3 grupos de centroamericanos, más 2 de Latinoamérica, de Suramérica. Y allí Fidel se nos acercó y nos dijo, ustedes son los salvadoreños, ustedes son los que tuvieron más bajas, ¿verdad? Y tienen un perdido, ¿verdad? Y nos preguntó, ¿y qué creen ustedes? ¿Qué estará perdido? ¿No habrá desertado? Y nosotros nos parecía imposible. La verdad es que toda revolución sucede de todo, ¿verdad? Entonces, claro, Fidel, un revolucionario que conocía ya décadas de lucha revolucionaria, entonces él exploraba pues las posibilidades y nos tiró la pregunta. Afortunadamente el compañero no estaba muerto ni había desertado, sino que creo que había salido herido y había caminado hacia el lado de Costa Rica y se había perdido, pero después se reencontró. Entonces así, digamos, la en resumen pues un poco anecdótica la participación de los compañeros, ¿verdad? Que como les digo, casi todos han caído, perdimos 4 compañeros en esa guerra de liberación en Nicaragua, y la mayoría ha caído después, años después, aquí en la lucha en el país, ¿verdad? Entonces los poquitos que estamos nos tratamos de reconectar, ¿verdad? Y de recordar y rendirle homenaje a nuestros compañeros. Así es que quiero con esto pues aportar un poquito a la reconstrucción de esa coyuntura, de ese periodo y recordar a nuestros compañeros y compañeras. Gracias. Gracias. No sé si habría alguna inquietud o abonar al hecho. Se lee, lo lee. María Elena Salinas también era parte de la UPT y ahí estaba yo también en este colectivo. Las reuniones las teníamos allí en la comunidad La Tutunichapa, y el día de la captura a Numan, a Oscar y a todos ellos saliendo, íbamos de una reunión, pero nosotros salimos por el lado de Metrocentro, que en ese entonces no era metro como estaba, sino que eran barrancos y era puro monte y todo. Entonces nosotros nos aventamos por ese lado y ellos se vinieron por el lado del Parque Cuscatlán. Y la María Elena Salinas no alcanzó, a ella la asesinaron, fue ametrallada cabal allí en el parque. Cabal. Sí. Y ahí capturaron al compañero a Numan Escobar, a Oscar López, ¿verdad? Y bueno, ya habían capturado al otro tipo, ¿verdad? Que para qué mencionarlo. Y la lucha realmente, el mayo heroico fue eso, ¿verdad? Pedí la libertad de todos ellos. A nosotros se nos decía, y la toma de las embajadas, la toma de catedral, la toma de muchas iglesias que se hicieron en ese momento, en ese mes, exigíamos la libertad, ¿verdad? Y bueno, solo decía de que Numan y Oscar los sacaban nada más a solearlos arriba, pero que ya estaban bien, ¿verdad?, de las torturas que les había. Y claro, nosotros vivíamos pendiente también, participamos en la toma de la iglesia, en lo que estaban ustedes, los compañeros, en otra de las embajadas, porque sí quisimos entrar a otra embajada y ahí íbamos a participar nosotros, y igual nos montaron el cerco militar, como hablar de la lucha de ese entonces, muchas veces uno se pone, porque se recuerda de todos esos momentos, ¿verdad? Que fueron, como todos éramos jóvenes, todas y todos, ¿verdad? Entonces teníamos todas las habilidades, las agilidades, y podíamos saltar, correr, hacer todo lo que podíamos. Y bueno, se nos ocurrían muchas cosas, ¿verdad? Entonces era una, cada quien su estrategia y cómo, y realmente la organización del Bloque Popular Revolucionario, como era el frente de masa, era el bloque de masa, ¿verdad?, conformado, fuerte, grande. Entonces, realmente nunca supimos de los compañeros, ¿verdad? El que se salvó, que fue Ricardo, que de repente decían que trabajaba en la alcaldía de San Salvador cuando estaba Violeta Mengíbar, ¿verdad? Y así, hay muchas cosas, ¿verdad? Ahora, yo sí no tuve la oportunidad de viajar a Nicaragua, pero sí se nos decía a nosotros también, ¿verdad? Pero estamos en el apogeo también de todo lo que era el trabajo obrero, ¿no? Y todo en coordinación. O sea, vivir ese momento, escuchar, hablar de ese momento es como vivirlo, como estarlo viviendo, ¿verdad? Yo así siento cuando mi compañero habla, usted está viviendo ese momento porque yo lo viví, ¿verdad? Cada quien en su espacio. Y además, antes, por la misma medida de seguridad, no nos podíamos ni conocer, ni tan siquiera nuestra propia familia, ¿verdad? Es una cuestión bien. Entonces yo hasta aquí nomás y en otra próxima vez vamos. Sí. Quisiera agregar un pequeño recuerdo, porque sí, hay que hacerlo. Allá en el Frente Sur, tuve la oportunidad de encontrarme con otros compañeros de las otras organizaciones revolucionarias que conformamos el FMLN. Y en particular, recuerdo que en la entrada a Managua el 19 de julio, accidentalmente se cae del camión Federico, creo que, no recuerdo si era el seudónimo, pero era el hijo de Fabio Castillo, sí, de Fabio Castillo Figueroa, que por cierto era médico, creo, entonces él murió así, accidentalmente. Recuerdo que íbamos en la caravana y alguien dijo, murió un salvadoreño, se cayó de un camión y después supimos que era él, ¿verdad? Entonces el compañero pues dio su aporte también ahí en el Frente Sur, solamente. Sí, gracias. El que está aquí en la foto, usted me dijo, perdón. Sí. Mira, la reunión, aunque poco, pero fue bueno. Ha sido calidad, no cantidad. Sí. Entonces yo quisiera hacer una sugerencia. Sí. Yo tengo esa inquietud también de ir recuperando y todo eso. Yo no tuve oportunidad ni de ir al monte, ni de salir, ni nada de eso, sino que yo me quedé aquí en la periferia dando apoyo, ¿verdad? Pero sí conocí muchas personas y algunas experiencias mías pues fueron, porque la situación de nosotros era peor, porque nosotros no teníamos armamento, nosotros no teníamos nada. Así es que donde nos agarraban, ahí nos... Y los cateos y todas esas cuestiones que estaban. Entonces, yo tengo esa inquietud de ver algún día las cosas como son, como fueron. No tergiversación de la historia ni... ¿Vale? Entonces, yo les quería hacer una sugerencia. Esta clase de ejercicios deben de hacerla con más frecuencia. Y lo segundo también, que todos aquellos que tengan algo, que lo escriban. Escríbanlo. Y entonces yo les puedo ayudar en la cuestión de redacción, corrección y todo, les puedo ayudar a este aspecto. Bien. Así es que eso es lo que yo quiero. Bien. Que nadie oculte, que nadie escriba. Ahora aprovechenme porque el 25 de junio ya operada de la vista, a saber cuánto tiempo me van a tener ahí. Pero por lo menos estos días se puede hacer algo. Gracias. Algo que escribí un poco la carrera, recordando los grupos de cómo conformamos las normas. Ahí te lo dejo, pero me queda tarea, sí, Sí. Y de la lista con la que él había previamente, sacamos esta. Yo quise sacarla en grande para que sea visible, pero no pude. Nomás hecha mi experiencia en Nicaragua, que a ellos les costó lo más difícil, pero que también yo llegué en diciembre del 69, estaba en su apoyo a la contrarrevolución, y yo aquí, como dice la señora, no anduvo con armamento ni nada, porque yo aquí nada más serví de correo en algún grupo de choque cuando entré al mes. Y allá pues entramos el grupo que hicimos al llegar a Nicaragua, nos empezaron a dar instrucciones de arme, desarme y cosas de volteretas y todo ahí con el armamento, y nos tocó duro porque la contrarrevolución quedó bastante fuerte, y de 5 de la tarde hasta el amanecer nosotros teníamos que estar vigilando cuadra por cuadra. Y si habían zonas donde habían solo ancianos y se cansaban de cuidar, pues ahí entrábamos nosotros. Y así hasta que se calmó todo, porque lo más duro también fue cuando empezó a entrar el pájaro, el pavión que le llamaban el pájaro negro. Sí, sí, sí. Que ese de un gran trueno, un avión del Los ventanales de las solares caían de brunadito con tantito bajo que se pasara, y cuando uno lo escuchaba que venía, ya decía, yo ni iba a saber cuántas millas adelante. Entonces para él todo duro, y a mí gracias a Dios me tocó vivir la alegría de la entrada del pastor y todo eso, que fue súper emocionante, fue irlo a esperar hasta sola, entrarle a pie hasta arriba. Con razón. Después de todo lo que ellos vivieron de vida, pues agradecer la presencia de todas y todos, pues verdad, realmente digamos, esto no sería la primera ni la última, verdad. Estamos pensando, ya nos vamos a reunir un día de estos con los compañeros acá del Centro Cultural Nuestra América para ver cómo mejoramos este tipo de tertulia. Agradecer a la mamá de Roberto Cibrián, pues, por su presencia, los compañeros que vivieron esa experiencia y nos han compartido esas mismas historias de vida, y la presencia, pues, de todas ustedes. Luego, no sé, pues, en la medida que vayamos haciendo más encuentros, pues, vamos a tener la oportunidad de ir preguntando, ¿verdad?, para empaparnos cada vez más de esa historia, que es parte de nuestra historia, de nuestra vivencia, ¿verdad?, también de la solidaridad militante. Gracias al Centro Cultural Nuestra América, Iván, a todos los compañeros que nos dan este espacio. Así que pasen buenas noches. Entonces, oigan, yo me lo ofrezco, cualquier dato que usted crea que yo le puedo echar la mano con ¿cómo? No me va a venir a caer nadie. Ah.